Dios, te doy alabanzas a ti el día de hoy, te doy gracias, Padre, por este testimonio que escuchamos aquí en este lugar hoy, Señor. Quiero, por favor, pedirte que tú sigas bendiciendo nuestra vida, tú sigas ayudándonos, Padre. Tú sigas siempre bueno con nosotros como lo eres, Señor. Y esta mañana estamos aquí entregándote este ayuno, Padre. Esta mañana de ayuno, esta tarde de ayuno que vamos a tener, donde ponemos nuestras necesidades en tus manos, donde ponemos, Señor, nuestras decisiones y todo aquello en lo cual necesitamos que tú, Padre, guíes nuestra vida, Señor. Dios bendito, la mañana de hoy estamos aquí, Padre, suplicando, rogando, clamando, pidiéndote, Padre Santo, aleluya, que tú nos hables a través de tu palabra, Señor, que prepares nuestro corazón para este tiempo de campaña que se avecina, que prepares nuestra alma, Señor, que seamos motivados, que entendamos la necesidad, Señor, de esta campaña que vamos a tener el día de hoy. Eso que lo haga tu Espíritu Santo en nuestro corazón, Señor. Que tú, por favor, hables a nuestra vida, Dios, y que me uses a mí, por favor, para predicar tu palabra, enseñar tu palabra este día, y que mientras lo hagas, tú estés allí haciendo el milagro, la transformación en los corazones, Señor. Que estés allí obrando, Padre, el milagro poderoso en cada vida. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Amén. Y amén, hermanos. Amén. Tomemos nuestras Biblias, por favor. Y vamos a abrirlas en Mateo, el capítulo 6 de Mateo. Verso 6. Dicen amén, hermanos. Amén. Dice la escritura: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto, y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. Tomen asiento, por favor. Dentro de 8 días, si Dios nos permite, nos da vida, vamos a comenzar nuestro tiempo de campaña. Amén. Ya usted ve hoy aquí, pusimos estos afiches que mandamos hacer. Para las personas de afuera, la campaña se llama 40 días de oración y renovación personal. Pero para nosotros aquí en la iglesia se llama 40 días de ayuno y oración. Amén, hermanos. Y con este mensaje de hoy, busco motivarlo, ¿no? Y que usted entienda la necesidad que tenemos de una campaña como esta. La pregunta es, ¿por qué una campaña de 40 días de ayuno y oración? ¿Por qué? ¿Por qué una campaña de estas? Y vamos a tratar de responder esa pregunta a lo largo de este tiempo de ayuno que tenemos el día de hoy. Y para hacerlo, hermanos, vamos a compartir sobre la vida de Jesús. Porque si hubo algo que caracterizó a Jesucristo, fue su vida de oración, su actitud orante frente a la vida. Amén. Él creía en la oración. Jesús creía en la oración y la practicaba. Es una suerte decir que él enseñaba sobre la oración y no más, sino que además que él enseñaba de la oración, también lo vemos practicando la oración. Él era un hombre de oración, apasionada, poderosa. La oración para Jesús fue una prioridad en su vida y en su ministerio. Amén, hermano. Más importante que hablar de Dios, para él era importante hablar con su Padre Celestial. Amén, amén. Y igual debe ser nosotros. O sea, la pregunta es, si Jesús necesitó tanto de la oración, Jesús, ¿cuánto más necesitaremos nosotros de la oración? ¿Me estoy haciendo entender? Él que era Dios, que fue un ser extraordinario, necesitó tanto de la oración. ¿Cuánto más usted y yo, simples pecadores, hombres mortales, tan débiles como somos, no vamos a necesitar de la oración. Amén. Entonces vamos a dedicarnos a estudiar lo más puntual que podamos sobre Jesús y su relación con la oración. Y vamos a empezar hablando el día de hoy de los tiempos de oración de Jesús. ¿En qué tiempo oraba Jesús? ¿En qué tiempo oraba Jesús? La oración para Jesús fue algo tan natural como respirar para nosotros. Y para él, porque él también respiraba, ¿verdad? Era algo normal para él. Si uno se pregunta si acaso Jesús era una persona ocupada, pues la respuesta obvia es, claro que era una persona ocupada. Era una persona muy ocupada, muy, muy ocupada, pero jamás le faltó tiempo a él para la oración, a pesar de sus múltiples ocupaciones. Y eso es importante decirlo porque cuando le preguntamos a las personas, ¿por qué no ora? ¿Usted por qué no ora? La respuesta más habitual es, no me queda tiempo. No tengo tiempo. Dicen así, no tengo tiempo. No, el estudio, el trabajo. Tengo que hacer mucho. Vueltas aquí, vueltas allá. No me queda tiempo, por eso no oro. Pero Jesucristo, a pesar de que era un hombre tan ocupado, él sacaba siempre el tiempo para la oración. Amén, hermano. Y esto seguramente contribuyó en mucho a la persona que él fue y al poderoso ministerio que tuvo. Amén. Fíjense esto. Siempre en toda la historia de la iglesia, todos los hombres de Dios que han movido al mundo, todos fueron hombres de oración. Amén, hermano. Por ahí leí un cartelito esta semana que decía que Lutero no empezaba su día sin pasar 2 horas de oración antes de comenzar su día. Amén. Wesley, otro gran hombre de Dios, decía que no le merecía gran opinión un predicador que no dedicara mínimo 4 horas a la oración diaria. Amén, hermano. ¿Por qué? Porque esto caracteriza a la gente de Dios. La gente de Dios es gente que ora, es gente que ama la oración, que ama la comunión, que ama la presencia de Dios. Y entonces, entre todo ese ajetreado horario de Jesucristo, él siempre sacó tiempo para orar. Por ejemplo, varios textos. Marcos capítulo 1, el verso 35. Marcos 1, 35. ¿Quiere buscarlo? Vamos a ir a muchos pasajes de la Biblia hoy. Así que si no trajo la Biblia, va a quedar muy perdido. Marcos 1.35 nos dice un tiempo de oración de Jesús. Dice allí, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Ahora, ¿quién hacía esto? Jesucristo. Era oscuro, digamos, para nosotros 5 de la mañana, ¿no? Que todavía está oscuro. Dice ahí, siendo aún muy oscuro, 4 de la mañana, se levantaba y se iba a un lugar solitario y allí oraba. Amén, hermano. Oh, ese fue un tiempo de oración de Jesús. Ahora, fíjese, también nos cuenta ocasiones donde no solo oraba de madrugada, sino que también oró toda la noche. Toda la noche se la pasó orando. Lucas capítulo 6, el versículo 12. Lucas capítulo 6, el versículo 12, lo dice. Lucas 6, 12. Lucas 6, 12. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios, ¿no? Qué hermoso texto es este, ¿cierto? Toda la noche, lo que yo les decía hace 8 días, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros tenemos como un uso habitual decir, esta noche voy a hacer una vigilia? Esta noche voy a orar, voy a apartar mi tiempo y voy a orar. Sin que me lo diga el líder, sin que me lo diga el pastor, de mi iniciativa, voy a estar hasta las 3 de la mañana en oración. Voy a estar hasta las 2, voy a estar hasta las, bueno, toda la noche, 5 de la mañana, voy a dedicarme a la oración, a adorar a Dios aquí cuando nadie molesta, cuando no hay ruido de nada. ¿Cuántos de nosotros hacemos esto? Vea, Jesús lo hacía. Y no solo eso, cuando no hacía eso, también se levantaba temprano, muy temprano, antes de irse al antes de empezar todo su horario. Lo que él hacía era orar. ¿Cuántos de nosotros hacemos eso? ¿Qué decimos? Estoy muy cansado. Anoche me acosté tarde. ¿Y por qué te acostaste tarde? Ah, es que el capo está buenísimo. El capo es una cosa. El capo es tremendo. ¿Y por qué te acostaste tarde? No, está chateando. Estaba en el chat allá. Me trasnoché. Y pues qué pena, no puedo levantar mañana a orar. ¿Le pasa o no le pasa? Pero Jesús no. Si Jesús viviera hoy, no vería el capo. Se acuesta temprano para poder levantarse a la madrugada a orar. Si Jesús viviera hoy, desconecta el Wi-Fi, el Wi-Fi, la transmisión de datos, lo desconecta temprano y se acuesta temprano para poder madrugar a orar. A veces no es que no tengamos tiempo, es que usamos mal el tiempo. ¿Cierto que sí? ¿Pasa o no? Entonces, ahí nos van dando ideas, ¿no? La idea ahorita durante la campaña es que nos levantemos un poco más temprano a hacer el devocionalcito de aquí a la cartilla. Estar pendientes de cuál va a ser nuestro ayuno de ese día. ¡Amén! Eso es. Ahora, no solo que él madrugaba a orar, no solo que a veces pasaba noches enteras de oración, sino que también él pasaba largos momentos solitarios en oración. Vamos a mirar varios pasajes. Lucas 5:16, por ejemplo. Lucas, capítulo 5, el verso 16. Lucas 5:16. Dice, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. No lo dice allí. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. También Lucas 9:18. También Lucas 9:18. Lucas 9:18. Lucas 9:18. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Subraya ahí donde dice, aconteció que mientras oraba aparte. Ahí hay otro texto que nos indica y nos muestra cuál era la vida de oración de Jesús. Luego, otro texto bíblico allí mismo en Lucas, capítulo 22, versículo 41. Lucas, capítulo 22, el verso 41. Lucas 22, 41. Dice la Escritura. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas, oró. Ahí está bien claro. Ahí está bien claro. Esa era la vía de oración de Jesús. Ahora vamos a compararnos con él. Compárese con él, pues. A ver, compárese con él. O sea, califique su vida de oración hoy día. ¿Cuánto ora usted? ¿Ora todos los días? ¿Está buscando al Señor constantemente? Son buenas preguntas, ¿cierto que sí? ¿Amén, hermanos? Bueno, pero entre otras cosas, nos enseña esto, lo positivo que es orar, lo importante que es orar. Porque si Jesús mismo oró, pues hermano, mucho más tenemos que hacerlo nosotros. Ahora, quiero decirle una cosa. Para los que dicen que no tienen tiempo. Una manera de ahorrar tiempo es comenzar el día en oración. Le voy a decir una cosa, entre más ocupados estemos, eso quiere decir que tenemos más necesidad de la oración. ¿Oyó? Amén. Bueno, mire qué bonito es todo eso, Jesús. Ahora, no solo vamos a ver el tiempo, los tiempos de oración de Jesús, sino en qué momentos Jesús oró, en qué momentos específicos. Ya vemos que en términos generales, la vida de oración de Jesús era rica, era abundante, era un manantial. Pero vamos a mirar específicamente en qué momentos de su vida Jesucristo oró y nos vamos a encontrar Él oró en todos los grandes momentos de su vida. En los momentos determinantes de su vida, lo que él hacía era orar, buscar de Dios. Entonces, tenemos que él oró cuando fue bautizado. Lucas capítulo 3, verso 21. Lucas capítulo 3, verso 21. 3:21. Se va a bautizar. Recuerde que lo bautiza Juan Bautista. Y entonces Juan, él baja al agua y dice que aconteció que cuando todo el pueblo se bautizara, también Jesús fue bautizado y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces cuando lo estaban bautizando, ¿el que hizo? Orar, hermano. Los grandes momentos de su vida, oró. Pero no solo oró en su bautismo, sino que cuando fue a comenzar su ministerio, él también se entregó primero a la oración. Vamos a mirarlo. Allí, eso está, eso lo puede ver usted en Lucas 4, allá adelantico, Lucas 4. Lucas 4. Dice, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Y si usted estudia, se da cuenta que esto pasó justo antes de que él iniciara su ministerio. Jesús se bautizó. Luego fue tentado por el diablo en el desierto, ahí en su ayuno de 40 días. Estuvo en su ayuno de 40 días y luego comenzó el ministerio. Es un gran momento de la vida. El momento en que empezamos a servirle a Dios. Entonces, allí él también oró. Luego, vamos a seguir mirando, como ya leímos, cuando tuvo que tomar una decisión, la decisión de a quienes de entre sus discípulos iba a escoger como sus apóstoles. Ya lo leímos en Lucas capítulo 6, verso 12. No lo hemos leído, ¿verdad? No, sí, bueno, solo dijimos que pasó tiempo, pero ¿por qué pasó esa noche de oración? Lucas 6, 12 al 16. De nuevo, Lucas capítulo 6, verso 12 al 16. Lucas 6, 12 al 16. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Entonces, cuando él fue a escoger a sus apóstoles, ese fue el motivo por el que él pasó toda la noche orando. Tenía que tomar una decisión muy importante, trascendental. Y entonces él se dedicó a la oración antes de tomar esa decisión. Entonces, fíjese y le puntualizo cómo. En los grandes momentos de su vida, Jesucristo lo que hizo fue entregarse y dedicarse al clamor y a la oración. Amén, hermano. Bueno, ¿cuándo más se entregó? Cuando percibió que la gente quería hacerlo rey, un rey político, él se retiró a orar. Juan capítulo 6, verso 15. Juan 6, 15. Juan capítulo 6, el verso 15. Le dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte a orar solo. Volvió, dice. ¿Se fija? Volvió. Otra vez se fue a orar solo. Entonces la gente quería hacerlo un rey estilo Simón Bolívar. Estilo, sí, Simón Bolívar, para hacerme entender bien. Pero él no era ese tipo de rey como Simón Bolívar. Él era otro tipo de rey. La gente quería hacerlo rey, el libertador del pueblo. Y eso. Bueno, él no se dejó. Y cuando la gente tuvo esa intención, él se fue a orar. Se retiró a orar. Pero tal vez uno de los momentos más importantes es en la hora de su muerte. ¿Cómo enfrentó Jesús la muerte? La enfrentó en oración, hermano. ¿Qué dice? Vamos a mirar varios momentos, ¿no? Allí, Mateo capítulo 26, versículo 36 al 46. Mateo 26, verso 36 al 46. Leámoslo, dice, Pedro le dijo, perdón, entonces, llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo aquí, dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo voy y oro, subraya llorar. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y oraba, subraya y orar, y diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú. Verso 40, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad, de aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado a manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Y ese es un detalle importante de la muerte de Jesús, hermano. Que tal vez pasa desapercibido a veces, y fue que él enfrentó ese momento tan difícil, una crisis tan dura en su vida, en oración, en oración. ¿Cuántas veces en ese texto se habla de la oración? De que Jesús oraba, incluso le enseña a sus discípulos acerca de los beneficios de la oración. ¿Ve? Importante esto. Pero no solo ese texto nos lo dice, sino que hay otro texto, ¿ve? En Hebreos capítulo 5, versículo 7. Hebreos, el capítulo 5, el verso 7, de la carta a los Hebreos. Hebreos capítulo 5, el verso 7. Y allí nos habla de cómo Jesús oró en ese momento de su muerte. 5:7 dice, y Cristo en los días de su carne, es decir, en los días que estaba aquí. Hebreos 5:7, lo voy a esperar porque... ¿Ya? Hebreos 5:7. Y Cristo, ahora sí, en los días de su carne, o sea, cuando estaba aquí en la tierra, ofreciendo, mire cómo dice, ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Miren qué texto para describir la manera como Jesús oraba. Increíble, de nuevo, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor, ¿qué? Reverente. Mire, ese texto nos dice tres cosas de la vida de oración de Jesús. Primero, Jesús clamó y suplicó por su vida. Allí en el Getsemaní, clamó, suplicó por su vida. Número dos, que Dios podía haberle salvado de ese momento. Pero número tres, fíjese el detalle allí, dice que Dios le oyó. Y sin embargo, la respuesta de Dios fue que no. Léalo de nuevo, el verso. Y note que allá al final dice que Dios lo oyó, que Dios lo escuchó. Pero sabemos que Jesús igual fue a la muerte. Entonces, si Dios lo oyó, quiere decir que en ese caso le respondió a Jesús, no. Pero Jesús oraba. Ahora, no solo allí, sino que fíjese, Marcos 15:34. Marcos 15:34. Marcos capítulo 15, El verso 34. Y a la hora novena, ya Jesús está colgado en la cruz. Ya está ahí. Ha sufrido toda la pasión, camino al Gólgota. Ha estado clavado en la cruz cerca de 3 horas. Y dice el verso 34, y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabatakni, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces él oró allí, se dirigió al Padre con las palabras del Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me han desamparado? Es un clamor, es una oración que hacía allí. Ahora, si recuerda también, ora por quienes le crucifican, ¿y qué dice Jesús en la cruz? ¿Por quienes le crucifican? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Verdad que sí, hermano? Fíjense lo que le digo ahí. Todo Jesús oró en los momentos más importantes de su vida. Y aquí vamos a decir una cosa. Dice que el evangelio hoy día se ha secularizado mucho. Secularizar quiere decir que es muy humanista, ¿sí? Muy centrado en el hombre y en las ciencias humanas. Y a mí me choca mucho, en realidad, cuando oigo a alguien que me cuenta lo siguiente. No, pastor. O alguien que me dice, lo que pasa es que cuando alguien viene a pedirle un consejo, la gente sale con soluciones facilistas, le dicen a uno. Oh, wow. ¿Y cuáles son las soluciones facilistas a las que se refieren ellos? Sí, porque la gente viene ahí a pedir ayuda, que le aconsejen, y lo que le dicen es, pues ore y ayune. Y pues en realidad esas son soluciones facilistas. Y a mí eso me choca mucho. Porque, ¿qué está haciendo una persona cuando dice eso? Está quitándole valor a la oración. Entonces, si no ora y ayuna, entonces, ¿qué va a hacer? A ver, entonces, ¿qué lo vamos a poner a hacer? ¿Una terapia? ¿O qué? ¿Qué lo vamos a poner a hacer, entonces? ¿Que haga qué, entonces? Pero hay gente loca diciendo eso. Y aconsejando a las personas así. Pero fíjense la diferencia. En los momentos cruciales de la vida, Jesús lo que hizo fue, ¿qué? Orar. Jesús nunca le hubiera dicho esas palabras. No, oye, yo no te mando a orar porque eso es una solución facilista. Yo no te mando a ayunar porque eso es una solución facilista. Mira, lo que tienes que hacer más bien es esto y lo otro, y dándoselas de psicólogo ahí, pues. De psiquiatra. No, hermano. Una persona, Jesús nunca diría eso, porque para Jesús la oración sí fue importante. Y Jesús sí sabía el poder que había en la oración, y lo que ayuda a la oración, y lo que bendice la oración a las personas. No, sí, o sea, sí que ore, pero no podemos ponerlo solo a orar y ayunar, y obvio que no, pero tampoco hablemos así, quitándole valor a una vida de oración. Si algo el consejero, el líder, el pastor, el hermano cristiano debe guiar a una persona siempre, es a que ore. Tiene un problema, hermano, ore, ayune. Tiene una dificultad, hermano, ore, ayune. Le llegaron malas noticias, pues ore y ayune. Es lo primero. Después haremos más cosas, obviamente. Pero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Buscar su presencia, porque es ahí donde hallamos las puertas que se abren, los milagros que se dan, la capacidad de tener paciencia, de ser fuerte, la hallamos en el lugar secreto de la oración. Es allí donde se halla eso. Entonces, espero que el Espíritu Santo esté despertando en usted este momento la necesidad de la oración, que le esté haciendo pensar lo mucho que usted necesita orar, y si es el caso, lo poco que usted está practicando esto, y la poca importancia que le está dando a esta situación en su vida. Por eso hay vida sin poder, Por eso, muchas veces, no quiero decir que es la única causa, vivimos llenos de problemas y de ataduras y de debilidades y de malas decisiones, hermano. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque descuidamos la oración en nuestras vidas. Amén. Entonces fíjense, Jesús nos enseña con su vida primero, con su ejemplo, que hay que orar en todo tiempo. Una buena decisión después de oír esta prédica es: Señor, al menos por los 40 días que siguen, yo voy a levantarme más temprano a orar. Voy a quitarle tiempo al capo. Voy a quitarle tiempo al chat con mi amiga, con mi amigo, con mi novio. Con mi esposa no, pero ya no chatean con la esposa, ¿verdad? No, eso ya. La tiene ahí ya para que va a chatear. Dice: voy a quitarle tiempo para ofrecerte unas madrugadas de oración, Señor. ¿Se imagina lo bonito que sería eso? ¿Se imagina lo que cambiaría su vida cristiana? Las cosas que usted vería a su alrededor si lo hiciera. Ay, hermano, no nos quite la televisión, que es lo único que tenemos para relajarnos. Más relaja la oración. Entonces, todo el mundo se acostó ya. Todo el mundo en esta casa a dormir temprano. Que no quiero ver televisores prendidos después de las 10. Y al que no le guste, puede ir. No diga eso. Bueno, y usted se levanta, 4 de la mañana, 4 y media, te va a dedicar media hora de oración. Ve. O también, fíjese, que puede uno pasar una noche de oración. Dice, no, que... Bueno, todo el mundo se acostó, usted se bajó a la sala, se bajó al comedor, si tiene. Sí. Se metió a su cuarto, se arrodilló. Dice: Señor, esta noche te la ofrezco en oración a ti. Pone la alabanza, los voceros de Cristo, Marino, pone todo eso, sí. Y se pone a cantar, a adorar al Señor. Y pasa ahí un tiempo de oración con Cristo, ¿sí? Y en fin, en todo momento que usted pueda. ¡Que se montó el Transmilenio! Se cogió de la barra esa. Exactamente. Y ahí mientras lo digo así: Padre, bendice a este señor que me tiene aquí apretado. Ayúdalo a que adelgace un poquito, Señor. Oro por Petro, Señor, que el tipo tenga más capacidad o algo, porque lo tiene mal. En todo tiempo, ¿sí? Que Jesús se aparta a orar. En todo tiempo Él está orando. ¿Cómo cambiarían nuestras vidas? ¿Cómo cambiarían nuestras familias si tuviéramos vidas consistentes de oración? ¿Qué milagros veríamos? Ah, porque se ha dado cuenta que cuando uno ora, es impresionante la cantidad de casualidades que empiezan a pasar, ¿no? Casualidades que empiezan a pasar. Uno ora, ve qué casualidad, vea, se resultó, ¡ay, salió! ¿Cómo cambiarían nuestra vida? Pero solo eso, hermano. No solo hay que orar, tener esa vida orante, sino que tenemos que orar en tiempos específicos, todo momento de nuestra vida. Momentos puntuales, críticos, momento de... Gracias, no, por fin. Propicios. Sí. Hay que orar. Entonces, cuando usted tenga que tomar una decisión, ore mucho. Pero fíjese, cuando tenga crisis en su vida y usted vaya donde un tipo a pedirle consejo, el tipo no le mencione ni siquiera la oración, o lo mencione muy poco, no lo mande a ayunar. Ese tipo está en la carne, hermano. Búsquese a alguien que además que le hable, le guíe, le muestre que el camino es la oración, el ayuno. Cuando pase momentos muy críticos en su vida, hágalo de Jesús. Así enfrentó a él la hora de su muerte. En oración. Buscando a Dios. En comunión. Porque Dios era el único que podía sacarlo de eso. Porque solo de Él podía venir la fortaleza para enfrentar una situación de esas. ¿Qué pasa con nosotros? Que tenemos una crisis, lo primero que vamos a hacer es buscar al abogado, vamos a buscar al médico, vamos a llorarle a la novia, vamos a llorarle al novio, vamos a correr por acá, vamos a correr por allá. Y por allá cuando nos acordamos que somos cristianos y que tenemos un Padre poderoso, entonces decimos, aquí no hubo otra sino orar. Entonces, me voy a dedicar a orar por esto. Dice. No, no, es al revés. Porque Él es el mejor abogado. Él es el mejor médico. Él es el mejor consejero. Él es el mejor guía. Él es extraordinario, hermano. Y usted va primero a Él. Te entrego esta vigilia. Te entrego este tiempo de ayuno. Te entrego estas madrugadas de oración, Señor. Para que tú me guíes y me dirijas a mí. Para que tú me saques de esto. Si no me quieres sacar, me des la fortaleza y la fe para enfrentarlo, Padre. Así funciona la cuestión en esto. No al revés. Amén, hermano. Amén. Vamos a estar sobre nuestros pies, por favor.